Iniciamos una nueva temporada de Paraíso Infernal, esta vez la séptima, y como siempre hemos decidido comenzar con un especial, en este caso con uno de los grandes, de los fundadores del estilo thrash metal, Megadeth. Vamos a conocer algo de su historia y a disfrutar de su música. Soy Arkham y como siempre junto a Abel Montesinos en la edición de los programas, le damos la bienvenida a este primer capítulo de la temporada 7 de este año 2019 de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Megadeth fue fundada en Los Ángeles, Estados Unidos en 1983 por el bajista David Ellefson y el guitarrista Dave Mustaine. Este último, dos meses después de haber sido despedido de Metallica. A ellos se suman el guitarrista Kerry King, que posteriormente formaría Slayer, y Lee Rauch en batería, optando el grupo porque David Mustaine asumiera como cantante. Según ha señalado el propio Mustaine, el nombre de la banda representaría la aniquilación del poder establecido. Con esta agrupación en 1984 graban su primer demo con tres canciones. Sin embargo, a poco andar, Rauch y King dejan la banda y entra Gar Samuelson en batería y Chris Poland en la guitarra, editando en 1985 su primer trabajo de estudio, Killing is My Business and Business is Good, al alero de Combat Records, que les dio una alta reputación en el círculo underground y que a la vez marcó el debut de la mascota del grupo, Big Rattlehead, que después apareció de forma habitual en sus portadas. Sin embargo, durante la gira de promoción, Poland decidió marcharse de la banda, siendo sustituido por Mike Albert. Sin embargo, Poland volvió a Megadeth en octubre, poco antes de comenzar a grabar su segundo disco. En 1986 editan su siguiente obra, Peace Sells But Who's Bullying, con lo que se convirtieron en una de las bandas más importantes de la escena thrash metal, iniciando diversas giras con importantes grupos. Sin embargo, al concluir, Chris Poland y Gar Samuelson son despedidos supuestamente por vender parte del material de la banda durante la gira para satisfacer su adicción a las drogas. Fueron sustituidos por Chuck Beller y Jeff Young. La banda pasa 5 meses grabando su nuevo álbum debido a los constantes problemas de Mustaine con las drogas y discusiones con el productor. Una vez superados todas las dificultades, Megadeth lanza al mercado su tercer álbum, So Far, So Good, So What, en enero de 1988, que llegó rápidamente al disco de platino en Estados Unidos a pesar de las malas críticas iniciales. Llegó el momento de disfrutar de la música y vamos a iniciar con un gran tema perteneciente al disco, a su primer disco, Killing is My Business and Business is Good, de 1985, la canción Skull Beneath the Skin, y luego vamos a escuchar la canción Peace Sells del disco Peace Sells But Who's Bullying, de 1986. Oh, Los problemas de la banda, sobre todo con la salida de integrantes y el consumo de drogas, son constantes. En el Master of Rock de 1988, Mustaine despide a Beller y Young y cancela su participación en el festival y su gira por Australia. Ellefson, tras la gira, ingresa en un programa de rehabilitación, por lo que Mustaine hace lo mismo, aunque este último recaería semanas después. En 1989, el baterista Nick Mesa entra a formar parte del grupo y, al no encontrar un sustituto para la guitarra, durante ese tiempo la banda se establece como un trío. Sin embargo, los problemas continúan por la adicción de Mustaine, que termina siendo arrestado tras ser sorprendido conduciendo bajo los efectos de más de 7 drogas y es obligado a permanecer un tiempo en un programa de rehabilitación. Durante el periodo de desintoxicación y sobriedad de Mustaine, este empieza a buscar sustitutos de Young, dando al final con Marty Friedman en 1990. Un mes después, Megadeth entra en el estudio a grabar su siguiente disco, Rats in Peace, uno de los álbumes más vendidos en la historia de la banda, que sale a la venta un 24 de septiembre de 1990 y que fue seguido por un intenso periodo de conciertos. Sin embargo, luego de un tiempo, los integrantes de la banda entran nuevamente en el estudio para grabar el siguiente disco, Countdown to Extinction, de 1992, transformándose de inmediato en un éxito. Megadeth inicia una serie de giras con distintos grupos, sin embargo, Mustaine recae en los viejos problemas de adicción a las drogas, rematando la multitudinaria gira en el hospital. Después de 7 semanas de rehabilitación, Mustaine dice haberse recuperado definitivamente y vuelve a los escenarios para colaborar con Metallica en una actuación como invitados especiales, lo que significó la primera colaboración entre Mustaine y sus ex compañeros desde su despido en 1983. Sigamos disfrutando de la música de esta tremenda banda. Vamos ahora a programar Wake Up Dead, del disco de 1986, Peace Sells But Hood Budging, y luego la versión de Megadeth para un clásico de Sex Pistols, Anarchy in the UK, del disco So Far, So Good, So What, de 1988. We'll be right back. A pesar de haber entrado en rehabilitación en 1993, Mustaine sufre una sobredosis de Valium, muere y es resucitado en el hospital, lo que lo hace regresar a rehabilitación. Tras este episodio, el guitarrista prohíbe a los demás miembros de la banda consumir drogas. A principios de 1994, Megadeth compone y graba su siguiente trabajo, Eutanasia. Después de diversos problemas con el lugar de grabación, que finalizaron al construir ellos mismos su estudio, el disco se lanzó el 1 de noviembre de 1994. Sin embargo, Mustaine entra por 15ª vez y última a rehabilitación tras haber caído nuevamente en la heroína. Después de la agotadora gira de Eutanasia, Megadeth se toma un descanso durante 1995. En 1996 el grupo comienza a grabar su siguiente disco, Cryptic Writing, siendo el primer álbum en el que no aparece la mascota Big Rattlehead en la portada, alcanzando el éxito al igual que trabajos anteriores. Sin embargo, una mala noticia afecta al grupo el 22 de julio de 1999, cuando se anuncia la lamentable muerte del ex baterista Gar Samuelson a los 41 años, que fue encontrado sin vida en su hogar de Florida por causa de unos problemas derivados de su hígado. Sin embargo, la banda sigue trabajando y en 1999 lanzan su octavo álbum de estudio, Risk, el que fue un fracaso de crítica y público, perdiendo incluso seguidores anteriores a la publicación de este trabajo. Nuevamente sí, nosotros vamos a hacer un alto para seguir disfrutando de lo más importante de todos los grupos, la música. A continuación vamos a escuchar del disco So Far, So Good, So What de 1988, el tema In My Darkest Hour, y luego Holy Wars de Punishment Due del disco Rest in Peace de 1990. We'll be right back. Pasados 3 meses de lanzamiento de Riggs, Marty Friedman anuncia su partida de la formación, citando como causa diferencias musicales. Como reemplazo de Friedman, Mustaine da con Al Pitrelli, ex Alice Cooper y Savage, quien se suma a la banda en el año 2000. En noviembre de ese mismo año, Megadeth firma con una nueva compañía discográfica, Sanctuary Records, y regresa a los estudios de grabación para grabar The World Needs a Hero, que se convertiría en el primer álbum de Megadeth desde Rust in Peace, compuesto completamente por Mustaine, lanzado un 15 de mayo del año 2001. El 3 de abril del 2002, David Mustaine anuncia en una conferencia de prensa que Megadeth se disolvía debido a una grave lesión que sufrió en su brazo y que le impedía tocar con normalidad. En los siguientes meses, Mustaine se somete a una intensa terapia física 5 días a la semana, comenzando una lenta recuperación de su mano izquierda. Sin embargo, y para satisfacer las obligaciones del contrato con Sanctuary Records, Megadeth lanza un álbum recopilatorio titulado Still Alive and Well el 10 de septiembre del año 2002. En mayo del 2004, por obligaciones legales del contrato con la discográfica europea EMI, Mustaine es forzado a grabar un nuevo álbum bajo el nombre de Megadeth, razón por la cual decide reformar la banda y contactar con la formación favorita de los fans de Megadeth, la de Rust in Peace, para grabar de nuevo algunas canciones antiguas. Mientras que el baterista Nick Mesa acepta, Marty Friedman y David Ellefson no pudieron llegar a un acuerdo con Mustaine. El nuevo álbum de la banda sería el primero en donde no participa Ellefson. Para reemplazar a Friedman, Mustaine contrata a un ex componente de la banda, el guitarrista Chris Poland, para participar con los solos del nuevo álbum. Sigamos disfrutando de la música de esta banda. Vamos a escuchar ahora 2 temas de su disco clásico, Rust in Peace, de 1990. Primero vamos a escuchar la canción Tornado of Souls y luego Hangar 18. ¡Que lo disfruten! I'm El 14 de septiembre del año 2004, Megadeth lanza su álbum The System Has Failed con Sanctuary Records en Estados Unidos y con EMI en Europa. Mustaine advirtió que este sería el último álbum de Megadeth y que realizaría un tour mundial de despedida para luego centrarse en su carrera como solista. Megadeth comenzó el tour mundial Blackmail the Universe en octubre del 2004 junto a un nuevo bajista, James McDonough, y el guitarrista Glenn Drover. Mientras se realizaba el tour, el baterista Nick Mesa volvió a dividir a la banda, ya que no estaba preparado para soportar un tour completo por los Estados Unidos, siendo reemplazado 5 días después del primer concierto por Champ Drover, hermano del guitarrista Glenn Drover y también ex miembro de la banda Eidolon. En febrero del año 2006, el bajista James McDonough deja la banda por diferencias personales, siendo reemplazado por James Lomenzo. El 16 de marzo del 2006, la nueva formación de Megadeth hizo su debut en el festival Dubai Desert Rock en Emiratos Árabes Unidos, junto a Testament y Three Doors Down. En mayo del 2007, Megadeth anuncia la publicación de su 11º álbum de estudio, Unite Abomination. A comienzos del año 2008, el guitarrista Glenn Drover abandona la formación a causa de motivos familiares. Su puesto fue ocupado por Chris Broderick, ex miembro de Nevermore y Young Panzer, editando en el año 2009 su disco Endgame. Sin embargo, durante la gira del aniversario número 20 de Rust in Peace, volvió a la banda el bajista original, David Ellefson. Luego de diversas giras, la banda comenzó a trabajar en su 13º disco de estudio. En el año 2011 sale a la luz su nuevo trabajo, 13, con el que inician diversas giras. Y nosotros vamos a aprovechar de escuchar su música. Vamos a escuchar en esta oportunidad 2 temas de un disco del Countdown to Extinction del año 1992, uno de sus discos más exitosos. Vamos a escuchar en primera instancia el tema Foreclosures of a Dream. Y luego vamos a escuchar la exitosa canción que da nombre de precisamente este disco, Countdown to Extinction. We'll be right back. 4 de junio del 2013 publican un nuevo trabajo, Super Collider. Como parte de la promoción de este nuevo álbum, la banda se presentó en el Gigant Tour con Black Label Society, Device, Hell Yeah y Newstead. Al final del festival, Megadeth se presentó con el bajista Jason Newstead interpretando Phantom Lord, canción original de Metallica escrita por Mustaine cuando era integrante oficial de esta banda. En noviembre del 2014, Chris Broderick y Shaun Drover anuncian su salida de la banda. El 28 de marzo del 2015 se anuncia que el baterista de Lamb of God, Chris Adler, se une como baterista de estudio. De esta manera, su trabajo solo será grabar el nuevo disco de la banda, para luego anunciar el 2 de abril del mismo año que el guitarrista brasileño Kiko Loureiro se integra oficialmente a la banda. No obstante, Chris Adler aparece en la foto oficial de la banda y participó en un concierto demostrando que se había integrado como miembro oficial, pero no permanente, de Megadeth. El 22 de enero del 2016 es lanzado Dystopia, que fue bien recibido por los fans de la banda, alegando un retorno a los sonidos clásicos de Megadeth, aparte de un muy buen recibimiento de los fans a los nuevos integrantes Loureiro y Adler, iniciando el Dystopia World Tour. Durante esa etapa, la banda contó con Tony Laureano en la batería, técnico de baterías de Megadeth, para el inicio del tour. Además, contó con Chris Adler en la batería, que se fue alternando con Laureano, y cuando Adler no podía tocar por su compromiso en la gira de Lamb of God, su otro grupo. Sin embargo, durante finales del mes de mayo, la banda empezó a tocar con el baterista de la banda sueca Soilwork, Dirk Verbeuren. Dave Mustaine dijo en una rueda de prensa en julio que la participación de Chris Adler con Megadeth había finalizado al poco tiempo de la integración del nuevo baterista. En ese momento, solo como baterista de gira, la banda anunció que Dirk Verbeuren era el nuevo baterista a tiempo completo de Megadeth. Lamentablemente, el 21 de mayo del 2016 muere otro ex miembro de Megadeth, Nick Mensa, que se encontraba en un show con su nueva banda OM en el local Bucket Potato de California. De súbito, frente a un gran número de fanáticos, sufrió un paro cardíaco mientras el grupo tocaba su tercera canción. Su muerte fue a las 4 de la mañana, lo que fue un duro golpe para la banda, aunque ya no tocaba con ellos, era recordado por sus compañeros. En el año 2017, después de 12 nominaciones, Megadeth ganó el Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Metal por la canción Dystopia, un premio más que merecido. Llegamos al final del especial de hoy. Siempre atentos a lo que nos pueda entregar Megadeth y también a las visitas que pueda realizar a nuestro país. Nosotros nos vamos a ir de este primer capítulo del año 2019 con temas bastante buenos, como es la característica de nuestro programa. Nos vamos a ir escuchando primero del disco Eutanasia de 1994, el tema A Tour Le Monde, y cerramos con algo del 2007, del disco United Abomination, la canción Washington Is Next. Disfrútenlo y nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. The wars became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, know my friends. Stay with you all.